La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Carta abierta a la comunidad de Villense y medios de comunicación. Somos hijas e hijos de asesinados y sobrevivientes del operativo Serpiente Roja del Paraná, que se llevó a cabo el 20 de marzo de 1975 en la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Y queremos dirigirnos con esta carta a la comunidad de Villa Constitución, a los medios de comunicación y al pueblo argentino en general. El pasado 4 de noviembre será recordado como el Día de la Impunidad, pues el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Rosario, constituido por jueces Germán Suter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Osvaldo Paulucci, decidió absolver en un fallo por mayoría a 17 imputados que llegaron al juicio en la causa conocida como el Villazo. Ella es Mariela Luna, es la hija de Agustín Luna, está aquí junto a Estela Lobotti, que es hermana de Miguel Ángel. Son familiares de víctimas de la represión a El Villazo en Villa Constitución, Santa Fe. Venimos de un juicio, como ha contado Mariela, carta abierta en la que, bueno, claramente dejan en claro lo que sucedió. Venimos de un juicio con todos los imputados absueltos. Aquí está también en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Luis Angió, que además estuvo en Rosario aquel día del veredicto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Ahora te arreglamos el tema del retorno, pero estamos bien al aire, no te preocupes. Sí. Bueno, aquí estamos con dos compañeras familiares de quienes sufrieron esa represión en Villa Constitución en épocas de gobierno democrático, ¿no? De Isabel Martínez de Perón. De gobierno constitucional, ¿no? Sí. Más que democrático. Constitucional. De lo democrático te lo debo. Te lo debo. Y bueno, como vos decís, Fer, cubrimos nosotros toda la parte de los alegatos, ¿no? No pudimos transmitir los testimonios, que fueron muchísimos, pero creo que, por lo menos en mi caso, que lo vinimos siguiendo, con todas los alegatos de todas las querellas, pudimos hacernos bastante a la idea al narrar los testimonios de las víctimas y de los familiares de las víctimas, lo que sucedió allí en Villa en marzo del 75, ¿no? Estela, Mariela, gracias por acompañarnos aquí, por haberse venido hasta aquí. Ahora les voy a arreglar el tema del retorno, porque veo que no me están escuchando ninguna de las tres, escuchando a mí, ¿no? Bueno, yo estoy al aire, así que quédense tranquilas y ahora les arreglamos el tema del retorno. Les hago una primera pregunta y me voy a arreglarles ahí el tema del retorno. Para la gente que nos está aquí escuchando, nos está viendo a través de YouTube y no conoce lo que les pasó a sus familiares, porque no sabe lo que es el Villazo, no sabe nada, ¿cómo le resumirían tantos años intensos en aquel momento de historia y tanta historia posterior después para llegar a un juicio que terminó como terminó? Bueno, somos hijas de trabajadores de Acíndar que lucharon por cosas para sus trabajadores, que hoy tenemos esa lucha que ellos estaban en ese momento. Hoy tenemos un hospital, tenemos ambulancia, cosas que no había, hoy la tenemos. Bueno, esa lucha yo les voy a contar mi historia. Mi papá era trabajador de Hacienda y trabajaba para la lista marrón, y trabajaba en Transfilación, donde fue elegido Es difícil. Tranquila, sí, es difícil, tranquila, ¿verdad? Tranquila, porque va a ser un día muy intenso. Ustedes vinieron aquí. Hemos hecho un camino. Mira, déjame contarle a la gente, si querés, mientras así te era delegado de la lista marrón. Dale. Y por ser delegado de la lista marrón, terminó preso el 24 de marzo de 76. Ahora van a ser 50 años que a él lo llevaron preso, lo sacaron de mi casa. Estábamos durmiendo y entraron a mi casa a golpear. Mi papá estaba en calzoncillo, y eran chicos jóvenes del ejército. Lo hicieron cambiar y nos dijeron a nosotros, a mi mamá, 24 años con dos hijos, yo tenía 9 años y mi hermano 5. Le dijeron, bueno, acá se quedan ustedes, no salen. Ya tendrán noticias de él. Y lo saca. Ustedes no pueden salir. Y mi hermano lloraba, mi mamá. Yo vivo en un barrio obrero. Eran todos laburaban en Hacienda. Entonces era todo un ruido afuera y todo. Entonces mi mamá dijo, no, vamos a salir. Y mi hermano lloraba. Y abrimos la puerta y en la esquina, ahí en casa de Guiralde, vimos que estaba el carro de ejército y ya mi papá estaba con los ojos vendados y yo alcancé a correr y el policía me hizo, no, y lo tiran arriba. Entonces era toda la cuadra, llevaban a Rolando Chávez, a Jiménez, a Pereira, a Lescano, Arnau, está, perfecto. Y bueno, lo llevaron. De ahí nosotros, mi mamá, junto con las mujeres, lo empezaron a buscar. Estuvo 3 meses desaparecido, no lo encontraban. Ay, las mujeres fueron muy clave. En mi barrio fueron muy clave las mujeres. En la toma de fábrica, como después cuando estuvieron presos, se ayudaron muchísimo. Después se enteraron que estaba en la rodonda de Rosario, entonces lo fuimos a ver. Y bueno, la requisa también fue ahí, llegar a la cárcel. Fue vejación, porque nos desnudaban, nos abrían ahí a ver si teníamos algo. Yo, una niña de 9, y mi hermano de 5. Pero bueno. Y después, después de un mes, lo trasladaron a Coronda. Y él lo largan el 23 de diciembre de 76, él queda en libertad. 2 años indocumentado, que eso le complicó a él conseguir trabajo y nos complicó. No teníamos, la verdad, dónde comer, porque él después quedó marcado como que era terrorista, montonero. Entonces quedamos marcados. Eso nos marcó a nosotros en conseguir trabajo, tener hambre. La misma familia nos dio vuelta la cara. Pero bueno, salimos. Mi papá es muy tirar para adelante. Y salimos. Pero quedó esa marca. Quedó la marca de que éramos hijos de Montonero, no podíamos decir que éramos hijos de Luna. Nosotros en el año 2000, con mi hermano, soy la mayor, y mi hermano, nos fuimos del país, porque él nunca pudo conseguir trabajo en fábrica, porque si él iba a conseguir, dice, vos sos hijo de Luna, pregúntale, ¿dónde estaba mejor, adentro o afuera? Siempre había uno. Claro. Esas cosas a un chico de 17, 18 años, te duelen, ¿me entiendes? Nos fuimos, Bueno, mi hermano está en Estados Unidos. Yo volví porque mi papá es querellante en esta causa y llega tarde. Llega tarde y mi papá tiene demencia senil provocada por un Parkinson que deriva con una demencia senil. Entonces, para ayudarlo, junto con mi otra hermana, Natalie, que no estuvo en esa época porque nació después, ayudarlo y estar ahí con él. Entonces yo me hice querellante en esta causa y bueno, lo ayudé. Estela, defininos, resuminos en... También sabemos que es muy difícil lo que les estamos pidiendo, es de alguna manera también un entrenamiento para lo que va a suceder esta tarde. Ustedes están aquí, son una docena de familiares que vinieron por una jornada que armó la diputada nacional Vilma Ripoll del MCT en el FIT, en el Congreso Nacional, justamente para amplificar un poco lo que pasó en Rosario con el juicio de Villa Constitución. ¿Cómo le contarías a la gente tu historia, la de tu hermano, la de tu familia? Hola, soy Estela Lobotti. Mi hermano fue asesinado en el año 75. Fue uno de los primeros muertos o asesinados de Villa Constitución. Encabeza la lista de asesinados. Luego de 3 allanamientos, nosotros, mi papá, mi mamá, mi otro hermano y yo, en el último allanamiento, que ya mi hermano ya estaba, ya lo habíamos velado, todo, ya nosotros pudimos ver el cadáver de él, todo, yo tenía 11 años, en el último allanamiento dicen, bueno, hay una denuncia, como siempre, caían de madrugada, tiraban todo abajo. Hay una denuncia y bueno, los tenemos que llevar. Entonces, a mí me dejan con mi tío, con un tío de mi mamá, que desgraciadamente era de la lista rosa. O sea, mi mamá siempre ayudó en la lista marrón y él era contrario. Y bueno, yo me quedo con mi tío y a ellos los vendan, adelante mío, le vendan los ojos y se los llevan a los tres. A la semana, bueno, yo lloraba, imagínate, yo quería verlos, quería saber de ellos, ¿no? Con 11 años, casi 12. A la semana pudimos, por medio de otra compañera, nos avisa que estaban en jefatura en Rosario. Ellos estuvieron los tres en jefatura en Rosario. Nosotros éramos de Villa Constitución. Entonces yo logro verlos, mi tío... con muy mal humor me lleva, y bueno, yo los pude ver, yo me quería quedar con ellos, no quería volver a Villa, no me pude quedar con ellos porque no podía, de ninguna manera, los alcanzo a ver, bueno, a los tres, hasta ahí estaba todo bien, y después pierdo contacto, después nos avisan que a mi papá y a mi otro hermano lo trasladan a Coronda, y a mi mamá la pasan al sótano, en jefatura, en Rosario, y ahí, de ahí, la llevan al aeropuerto, en un avión sin asientos, que ese podría haber sido un vuelo de la muerte, tranquila muerte, como le dicen, uh-huh. No fue porque no tenía que ser, porque estaban esposadas contra el piso, todas mujeres, justo ella coincide con Analía Martín, que también era de Villa Constitución, que también está fallecida, falleció de cáncer también. Todas las personas tenemos alguna secuela, todos los hijos, hermanos, la gente, todos tenemos alguna secuela de eso, porque fue terrible. Bueno, y mi mamá la trasladan a Devoto, en el avión, esposada contra el piso, y ella siempre me contaba que Analía lloraba, claro, Analía tenía 18 años, entonces le decía a ella, no llores Analía, no llores porque nos van a pegar, porque entonces se acerca uno de los que dice, bueno, si siguen hablando... vamos a abrir las compuertas y van a hacer comida para los pescados acá sobre el río Paraná. Bueno, llegan a Devoto, a Analía la pasan a una celda y a mi mamá a otra, con otras compañeras. Y bueno, de ahí ellos estuvieron poco tiempo detenidos. Ellos estuvieron 5 meses detenidos. se vuelven a encontrar en Rosario y a mi mamá la trasladan desde Devoto a Rosario y a mi papá y a mi otro hermano los trasladan de Coronda a Rosario y se encuentran ahí y les da la libertad a Galtieri. Y les dice, esta vez se van con vida, esta vez quedan liberados, pero tengan cuidado. Bueno, y hay un montón de más de detalles que, o sea, la historia es larga y es triste. Y por eso estamos acá hoy y agradecemos la invitación de ustedes, y agradecemos la invitación de Vilma Ripoll para el Congreso, para poder expresarnos. Y lo del juicio, bueno, fue terrible. Ese día llovía, fue un día terrible. Más de, aparte de lo que pasó, llovía a cántaro, yo ni la lluvia sentí ese día. Porque cuando escuché al juez decir, el primer absuelto ya está, listo, dije. Empezamos todos a gritar, 17 imputados, todos absueltos. Es imposible que pase una cosa así. Aparte, nosotros en Villa Constitución tenemos al jefe personal que estuvo preso con domiciliaria, lo tenemos a pocas cuadras de nosotros, convivimos con él en Villa Constitución, nos conocemos todos. Y hay que tener un temple tremendo para no cruzarlo y decirle algo, o sea, porque no podemos ser, no podemos pasarlo de la víctima, porque las víctimas somos nosotros. Claro. Porque él entregaba, él fue el que entregó todas las direcciones. Era imposible que los que fueran de acá de Buenos Aires a hacer los allanamientos tuvieran todas las direcciones exactas, porque mi hermano trabajaba en Asíndar. Y casi todos trabajaban en Asíndar. Es mucha la casualidad. Le recordamos a la gente que en este juicio, entre los 17 imputados, la mayoría eran parte de la Policía Federal, porque todos los relatos dan cuenta de una verdadera invasión de policías de la Federal que llegaban desde Buenos Aires o de otras delegaciones a Villa Constitución. Pero entre los imputados también había dos gerentes de la empresa Asíndar y denuncias de que un lugar dentro de la fábrica que se llamaba el albergue de solteros fue un centro clandestino de detención allí, o no tan clandestino, digamos, ¿no? Porque era sabido que ese lugar, que luego fue destruido, pero que aún así durante el juicio se hizo una visita ocular en la que muchos sobrevivientes reconocieron el predio en sí y haber estado allí, ¿no? Bueno, y el juicio terminó, como las chicas están diciendo, con todos, absolutamente todos los imputados que quedaron absueltos. Y eso es algo que no se había dado en ningún otro juicio por crímenes de lesa humanidad de la Argentina. Siempre ha habido absoluciones, son desde que se retomaron los juicios, no llegan antes de estos juicios, antes de estos dos que terminaron con muchas absoluciones, el de la Huerta y el del Villazo, había 196 absoluciones en todo el proceso. Y aquí sumamos entre los dos juicios 45, porque son 44, son 17 de aquí y 27 del juicio de la Huerta de Tandil, son 44, que sería más o menos el 25% de lo que fue desde el 2004 cuando comenzaron los juicios. Es un montón. Sí, además, perdón, estábamos allí con una gran confusión, porque el presidente cuando lee da la sentencia de culpables a dos, a un policía y a Pellegrini, que era el jefe de personal. Claro, el tema es que estaba leyendo su veredicto, el de él, en minoría. Su voto en minoría. Entonces, claro. Pero lo más también importante fue que los que estábamos ahí nos mirábamos entre nosotros, pues no entendíamos que ni los propios abogados de las querellas, de la PDH, por ejemplo, tenían claro si habían sido absueltos 15 y dos culpables, declarados culpables o no, porque había quedado ahí medio en el limbo, y cuando vuelven para preguntarle, En el tribunal le dicen, bueno, ya está subido en la página, léanlo ahí. Y era mentira, no estaba todavía subido nada. Claro, claro. Hasta que después, bueno, como, no sé, habrá pasado una hora o un poco menos, quedó claro que no, que las absoluciones habían sido 17. Yo les contaba que a mí me llamó la atención, en la transmisión no pude estar bien pegado al televisor que transmitía la retaguardia, la sentencia, todo lo que estaba planteando el presidente del tribunal, pero estábamos en el medio de la lluvia, en el patio principal de entrada al tribunal, y yo escuché que empezaron a cantar, a donde vayan los iremos a buscar. Entonces había otros compañeros y le digo, hay algo que no me cierra, porque si están cantando esto, algo habrá pasado. Uh-huh. Todavía no habíamos escuchado lo que él estaba leyendo porque estábamos lejos. Claro, claro. Si recién llegás a la retaguardia y estás buscando algún juicio, hoy es un día que no tenemos juicios por crímenes de lesa humanidad, lo vamos a tener durante toda la semana. Y aprovechando que una docena de familiares de víctimas del Villazo están aquí en Buenos Aires para participar de una actividad en el Congreso, Mariela Luna y Estela Lobotti se cruzaron la ciudad entera para llegar aquí al barrio de Mataderos con Luis y estar en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia haciendo este programa especial, esta transmisión en vivo que ustedes están acompañando del otro lado. Así que les agradecemos a ellas que hayan venido y a ustedes que estén del otro lado acompañándonos. Van a ver que de fondo, cuando las veamos en las cámaras individuales a Estela y a Mariela, hay diferentes pancartas que por supuesto hoy van a estar en el Congreso, que ellas trajeron y que estamos compartiendo con ustedes y que tienen una leyenda arriba en todos los casos que dice porque la memoria es nuestro deber y la historia merece ser contada. Toda una definición, Mariela. Exacto, porque nosotros nos hacemos cargo de esa memoria. Hoy estamos haciendo memoria, pero también estamos haciendo historia para que esto no se vuelva a repetir, chicos. Porque no, tenemos que, así como empezaron nuestros padres y hoy se van quedando ya en el camino, nos toca a nosotros los hijos. Y vamos a seguir porque no nos pueden robar esa historia, no nos pueden decir, porque lo que nosotros contamos fue verdad. Pues lo que vivimos, nos robaron la niñez, cuando no se lo vamos a permitir. Entonces, desde la bronca, desde el dolor de ese día, que nos vinimos en el autobús llorando, y después yo necesité llegar a mi casa y dormir, otros lloraron todo el día, desde ese dolor al otro día, la bronca, dijimos no, nos vamos a levantar. Desde la bronca hicimos esta carta. Desde la bronca hoy decimos, no, es nuestra historia y tenemos la verdad, chicos. Tenemos la verdad que nos va a acompañar. Eso es. Yo le quería preguntar, cuando vos hablaste de tu mamá que estuvo presa y tu hermana, ¿en qué época fue? ¿Ya había estado, después del 24 de marzo o antes? El 20 de marzo es el primer allanamiento en mi casa, que empieza todo el sí. O sea, el Villazo empieza ahí, digamos, sí, caen sí. Todos se empieza a hacer todo el desastre en Asinder y todo. Sí, digamos, bueno, la razia más, claro, más grande. Pero estamos hablando del 75. 75, claro. 20 de marzo del 75. Mi hermano Miguel Ángel, que es el que después asesinan, no estaba en mi casa ese día. Hacen el allanamiento, dan vuelta a todo, un desastre, y se van. A mi hermano después lo asesinan el 10 de abril del 75, o sea, pocos días del allanamiento. Lo estaban buscando a él. Bien. Después viene otro allanamiento, otra vez lo mismo, con una denuncia, dan vuelta a todo y se van. Y dejan una... como si fuera que no se encuentra nada, como una carta, qué sé yo, qué bien escrito ahí. La mayoría eran militares los que venían, no eran... En el tercer allanamiento, que eso fue en el 76, ya en agosto del 76, Ya era dictadura. Claro, el tercer allanamiento, ya mi hermano había fallecido en el 75, lo habían asesinado en el 75. En el último allanamiento, ahí sí, mi papá ya los trataba mal, porque te tiraban la puerta abajo. Entonces mi papá dice, me tienen podrido, le dijo. ¿Qué quieren? Dijo, mi hijo ya está muerto, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Más sangre? Entonces ellos le dijeron, no, hay una denuncia. Si me tienen, ya estoy cansado de eso, de la denuncia. Revisen todo, no hay nada acá. Y tomen, acá tienen una, no sé, era una carta, algo que había dejado un militar, alguien de ellos. La mira la carta y ahí estaba un señor, por decirle señor, militar, con muchos galones, eso me acuerdo como si fuera ahora, yo tenía 11 años, 12 años, siempre contra la pared, te levantaban contra la pared, la pierna abierta, y la ametralladora atrás, para que no te muevas, no sé qué vamos a hacer. Le dicen, mi papá le dice, esto es lo que dejaron los que vinieron anterior. ¿Y qué es esto? Y dice, que no hay nada acá. Y agarró la carta, se la quita, había uno de campera de jean, de civil. O sea, estaba el de militar con muchos, yo me acuerdo, todo de verde, con un birrete, todo con galones, así, y había uno de civil de campera de jean azul, eso me acuerdo perfectamente, de bigotito negro así. Y agarra la hoja y la rompe en cuatro pedazos. Esto no sirve para nada, esto es basura, le dijo. Ni ustedes entienden. Cuando le dijo así, le pegó un empujón a mi papá. Hasta ustedes se contradicen, le dijo a mi papá. Bueno, a ver vos, dice, un familiar cercano. No, no tengo, le dijo mi mamá, claro, mi mamá no se hablaba con mi tío. Era el único cerca. Pero ¿para qué lo quieren al familiar? Le dice mi mamá. Dice, porque sí, porque ahí quiere buscar un familiar cercano, un vecino o algo. Entonces, vení vos, me agarran a mí, dice, vestite, dice, vení vos. Entonces mi hermano Carlos, que es el segundo, y dice, no, mi hermana no va a ningún lado con ustedes, voy yo. Bueno, dice, vení, vamos. Entonces sube al auto, lo suben a un auto, que creo que era un Falcon, no era militar el auto, y mi hermano dice que había alguien encapuchado adelante. Eso lo dice él, mi hermano Carlos. Van de mi tío, lo traen a mi tío rabioso porque no entendía nada, y cuando llega mi tío dice, bueno, usted se va a quedar con la menor, dice, a cargo de la menor, de la casa y del perrito. Así, ¿eh? Como si fuera... Yo no entendía nada, bueno, empecé a llorar, ¿viste? 11 años. Y en ese momento le dicen a mi mamá, dice, ¿tiene pañuelos usted? Sí, dice mi mamá, ¿para qué quiere pañuelos? Dice, pero pañuelo de... No, pañuelos grandes, dice, traiga. Entonces mi mamá le trae tres pañuelos. Dice, traiga pañuelos, no tres, te traiga pañuelos. Entonces trae pañuelos, agarra, lo doblan y adelante mío le vendan los ojos y se los llevan. Bueno, yo se pueden imaginar, quedé sin palabra. No quiero, es una película que me pasa día a día y me la voy a llevar conmigo eso. Porque, bueno, no entendía nada. O sea, vos no entendés qué está pasando. Claro. Es una criatura. Realmente una criatura. Pero, bueno, mi mamá dice que ella le parece, cuando ella vuelve, que yo me hago más grande, empezamos a hablar y me empieza a contar un poco más de lo que de la historia, digamos, de todo lo que pasó en la cárcel y eso. A ella le parece que la llevaron de mi casa, fueron a prefectura. ¿Por qué? Porque sentían ruido agua, como que el río, como que... Estaban en la orilla. Claro, como que el río rebotaba, y dice mi mamá, yo estoy segura que fuimos a prefectura. Y de ahí fueron a Rosario, a jefatura. No sé qué me querías preguntar de mi hermano. Claro, ¿cuándo lo liberan, antes del golpe o después del golpe? Ellos salen, ellos los llevan en agosto, el 26 de agosto. En diciembre salen. Del 76. Del 76. Ahí estaba Altieri. Ah, del claro, 76. Del 76. Por el tercer año, o sea, fueron dos allanamientos en el 75 y después viene el último que los llevan en el 76. como mi padre, el Coronda también, ya, claro, ya, en diciembre. Claro. Claro, ya en dictadura, o sea que lo que yo digo es, primero, hay, porque están aquí las fotos, compañeros asesinados en octubre del 75, o sea que si bien todo lo que ustedes están contando sucedió fines de marzo del 75, y mi hermano fue en abril. Claro, pero digo, la represión siguió, la persecución, sí, claro, siguió, sí. Todo el 75. Todo el plan siguió durante el, obvio, 75. Estaba, uh-huh, todo hecho el plan. Claro. Sí, fue, sí, el ensayo Villa Constitución. Y de ahí fue decayendo, fue decantando en otros lugares. Claro, en paralelo estaba ocurriendo el operativo Independencia en Tucumán. En Tucumán, claro. Claro. Como que fueron los dos focos, claro, previos al golpe de Estado de, claro, era el de ensayo, preparación. El ensayo para ver cómo fue. Yo quiero un minuto, porque el origen. El origen es que en Villa Constitución, en la Cindar, y en las otras fábricas, Medcom, Metecom, que eran las tres grandes metalúrgicas con la seccional de Villa, que la controlaba la burocracia sindical de Lorenzo Miguel, claro, que venía con la herencia de la Rucci, en la AAA, donde Lorenzo Miguel había abierto elecciones en distintas seccionales, pero no le daba a Villa Constitución, porque en Villa Constitución estaba Piccinini, estaba Paulón, los dos grandes dirigentes de la lista marrón, y sabían que perdían si daban elecciones. Pero ahí fue el pueblo y los trabajadores de metalúrgicos que se organizaron y lucharon para que le dieran las elecciones, que se las tuvo que dar. Uh-huh. Y por supuesto ganó por más del 70% la lista marrón. Ese fue el inicio de todo. Eso fue en noviembre del 74. Claro. Y prepararon todo hasta el 20 de marzo, que fue el día que hacen ya el golpe más grande, ¿no? Claro. Digo, porque la historia es esa, es la lucha sindical por democracia sindical. Es lo que estamos viviendo y vivimos durante tantos años, ¿no? Uh-huh. Y es lo que siempre mi mamá me decía, tu hermano lo que pedía y por lo que luchaba era que los obreros tuvieran un salario digno, que tuvieran una mutual digna, porque todo se quedaba a la empresa y todo se iba de Villa también. La plata venía toda acá. Entonces lo que logra Piccinini después de todo eso es decirle basta, la plata queda acá en Villa, y por eso en ese momento Villa Constitución acompañó muchísimo. El pueblo de Villa estaba todo en la calle, sí. Todo Villa Constitución estaba en la calle, cosa que ahora no pasa. Eso es algo que yo quiero recalcar, porque yo el otro día pasé por frente de la UOM nueva, digamos, que es lo que logró Piccinini, y decir, yo le decía a mi hijo ese día que pasamos por ahí, digo, toda esa generación que se perdió, la gente que no sale a la calle a acompañarnos ahora en esto que nos está pasando, nosotros no queremos otra cosa más que acompañamiento, porque es nuestra verdad, porque nos trataron de mentirosos. O sea, hay una historia, eso fue lo que dijeron, lo que dijo el que defendía, el defensor de ellos, que todo era mentira. 110 testigos mentimos, todos mentimos. Uh-huh. Sí, sí. Y por eso yo quiero que la gente de Villa entienda esto, que ellos se hacen atender, tenemos consultorio, hay un quirófano nuevo, ahí todo se logró gracias. Yo entiendo que después se siguió manteniendo, que siguieron haciendo bien las cosas, pero se logró por eso. Entonces la gente tiene que tener memoria. Por eso es la frase también. No podemos perder eso, esa memoria. Pues si perdemos eso, perdemos la historia de Villa. Y Villa Constitución fue muy importante en ese momento. Uh-huh. Dos cosas, nos están acompañando Mariela Luna y Estela Lobotti, familiares de víctimas de la persecución a esta organización sindical que Luis recuperaba. Vos decías recién, Estela, lo de Villa Constitución y el cambio, ¿no? A estar en la calle en aquellos años, es imposible no pensar que no estén en la calle ahora, también es en parte consecuencia de esa construcción de miedo que después se fue trasladando generación en generación, como en las familias de ustedes se generó allí un apego heredado por la lucha, por la búsqueda de justicia. En muchos otros lugares, lo que germinó en muchas otras familias debe haber germinado el no te metas, porque mirá lo que les pasó a aquellos, ¿no? Seguramente. Ustedes hicieron una movida en Villa Constitución unos días después del veredicto. Cuéntenos un poco de eso. Nos pareció que era importantísimo hacerla enseguida, esa marcha de repudio a estas 17 personas en libertad, y tenemos a Roberto Pellegrini ahí en Villa, como dijo ella. Entonces necesitábamos, pero bueno, también nos sentimos que Rosario, los aceiteros y otra gente nos acompañó, nos sentimos acompañadas, pero es como acaba de decir, no te metas, ya basta, déjenlo, ¿qué están buscando? No, estamos buscando justicia por ellos. Ellos los mataron injustamente. Chaparro solo trabajaba en fábrica, dejó de trabajar, se puso colectivo. ¿Y qué hacía Chaparro? Era llevarle la comida a los compañeros cuando estaban en huelga. Y por eso lo mataron. Entonces, nos pareció importante hacer eso en Villa porque nos merecíamos eso. Y bueno, vamos a seguir. Hoy estamos acá y vamos a seguir. Empezamos la lucha de las hijas ahora, de los hijos e hijas del Villazo. Así como recién nos recuperaste, aunque sea en una línea, la historia de Chaparro, ¿nos ayudan a contar de cada una? Digo, para que la gente tome dimensión de las historias y de lo que pasó, cada una de las fotos, si vamos recorriendo las historias en dos líneas. Bueno, te cuento, Andino Jorge es mi tío, es tío de mi mamá. Él, junto con mi papá, trabajaban en fábrica también, de la lista marrón. Y después de la toma de fábrica de 60 días, ellos nunca más volvieron a entrar a fábrica, no los dejaron entrar. Entonces quedaron sin trabajo, buscando, no encontraban trabajo. Es el que está encima de Luis. El que, ¿no?, está encima de Luis. Sí. Asesinado el 8 del 1 del 76. Ese día habían conseguido con mi papá, porque no conseguíamos, teníamos hambre. Y habían conseguido trabajo, dice, vamos a San Nicolás, dale, te paso a buscar a las 5 de la mañana porque hay que tomar un colectivo para ir a San Nicolás, dale. Y mi papá se queda dormido ese día, me dice, yo me quedé dormido. Se levantó apurado y se fue. Y cuando va, dice, Luna, se encontró con uno. Dice, me voy a ver al gato le decía. El gato andino. Y no, dice, lo acaban de levantar, andate a tu casa. ¿Qué? Entonces, bueno, mi papá se vuelve, porque si hubiese llegado, no se hubiese dormido, ¿qué? Ese día lo levantan a él, y bueno, el 8 del 1 junto con Reche y Thompson, los levantan y a mi tía le dijeron que ya en un rato volvían, y en un rato no lo salió a buscar y todo, y a las, creo que 10 de la mañana, apareció en el camino de la Blanqueada, lo habían matado a los tres. En el mismo camino, un poco más adelante, también lo habían matado a Chaparro. Es eso. Después, la doctora Di Grandi era abogada que en realidad estaba reemplazando a Mari del Dozo, que era estaba presa. Entonces ayudaba a lo de la lista marrón, y ese día, junto con Julio Palacio y Ruesca, lo llevan a los tres ese día, que bueno, el crimen de ellos es terrible, porque se ensañaron mucho con ellas, y muy triste, muy triste, un caso muy, muy terrible. Y después, después está, acá está... hermano, Esther. Ya más o menos ya conté de cómo había sido. Bueno, él fue asesinado en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez. Estaba en una reunión y avisan, le dan la voz de alto y lo asesinan. En los diarios, que yo tengo todos los recortes de la capital de Rosario, todos decían, fue abatido un terrorista. No tenía nombre, después al otro día sale. Pero es mentira, porque mi mamá, esa noche que lo velamos en mi casa, llamó a su médico de cabecera, que era el doctor Aguada, que ahora fallecido ya, y lo revisan, y él tenía toda la ráfaga de ametralladora, la tenía acá en la espalda. O sea que fue por la espalda. Ni siquiera le dieron la voz de alto. Lo buscaban para asesinarlo directamente. Y bueno, después queda... Acá queda, bueno, acá los dos referentes, Victorio Paulón y Alberto Piccinini. Y en esos pusimos, olvidar es traicionar y olvidar es ser cómplice. Nos pareció para ellos que fueron dos grandes de Villa Constitución. Yo, por lo que había dicho Estela hace un ratito, hoy Asíndar tiene otros dueños, de una multinacional. Pero la política es la misma, porque están en conflicto. Hace días, hubo semanas, hubo despidos y demás. Y es en esa época, quien era el dueño, o uno de los dueños, era José Alfredo Martínez de Hoz, que después fue el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar eclesiástica, que implementó una política económica que llevó, bueno, al país a lo que hoy vuelve a querer ser, ¿no? Y que cuando él asume como ministro de Economía, queda otro militar, Alcide López Aufrán. O sea que estaba entre los militares que la controlaban, pero con el poder también económico de los grandes empresarios, con sus políticas represivas y lo que comentábamos recién, como prueba, testigo de lo que les podía llegar a pasar si luchaban. ¿No? Eso es la realidad. Otra cosa más que quería contarles, que el testimonio era, me parece que era de Mancini, que es el que lo queman en el baúl. Ese chico, el cuñado, trabajaba en ese momento en Asíndar. Y él dio testimonio, yo lo escuché, no es que me lo contaron, y dijo, los Falcon estaban, nadie podía llegar a la parte de jefe de personal donde estaba Pellegrini. Porque era Pellegrini el jefe de personal y Torralbo era el que llevaba la parte de contable, sería. Contable. Y estaba Aznar también. Bueno, y Aznar. Aznar, Pellegrini y Torralbo. Y él contó que nadie se podía acercar a ese lugar en ese momento. Pero sí él vio gente armada. Y los Falcon, tres Falcon verde estacionados frente a la casa que era la parte de del jefe de personal, digamos, donde estaba Pellegrini, de Asíndar. Dentro de Asíndar había gente armada. O sea, son testimonios muy, o sea, es imposible no creer esa verdad. No sé, es una cosa que no se puede creer. Una persona que lo vio con su. Lo está diciendo con. Y después, bueno, él. El cuñado del el hermano de la esposa, lo único que hacía era ir a las marchas que se hacían en Villa Constitución y manejaba el bombo. Y a él lo mataron en su propio, que tenía un taunus, me parece, un taunus turquesa. Lo encuentran, lo reconocen por la hebilla del cinto. Lo encuentran en el baúl, quemado. Pero después la autopsia da que le habían pegado dos tiros también. En su propio auto. O sea, es imposible separar a Asíndar. Está todo es un conjunto de cosas. Está todo junto eso. No se puede separar. Por eso no entiendo qué pasó con estos jueces. Yo quisiera, con Mariela a veces ella me decía, yo quisiera hablar cara a cara, no te atienden. No. No te miran. Leyó los 110 artículos. Dijo, voy a leer los artículos y callados la boca. Empezó a leer, yo creo que 110 artículos los leyó en menos de 7 minutos. Se levantó y disparó. Se dio vuelta, ni nos miró, no miró a nadie. Y se fue. Es increíble. Estaba pensando, nosotros estuvimos con Eugenio Otero esta semana en Campana, fuimos a dar una charla y parte de lo que ustedes estaban contando recién en el último bloque, que estaban charlando con Luis, le cambiamos el lugar y le cambiamos la ciudad y es lo mismo, ¿no? Allí pasa con Dalmine Siderca, que hoy actualmente es Tenaris, que, digamos, están intentando, bueno, están mucho más atrasados que ustedes, están intentando recién ahora que se arme una causa por los desaparecidos, que son cerca de 100 que trabajaban en la empresa. Y han pedido la imputación de también de casi un centenar de personas que trabajaban en la empresa en cargos jerárquicos. Y hoy están en conflicto también. Digo, sí. Hay despidos. Es como que de alguna manera esa historia se repite o quizás nunca dejó de darse, ¿no? Se repite. A ustedes en lo personal... digo, desde lo periodístico muchas veces repetimos, ¿no? Que vemos que hay cosas que nos llevan a aquellos años, pero que ustedes que vivieron en sus familias esa persecución dura, cruda, ¿sienten temor de que algo de eso pase o les parece que estos gobiernos tienen otra forma y hay cosas que no nos vamos a permitir que vuelvan a pasar como sociedad? A mí me quisieron, tiene un nombre, amedrentar, puede ser. Amedrentar. Exacto, perdón. Antes de empezar el juicio, en febrero, fueron a la casa de mi hermana. Yo vivo en la casa con mis padres. Bueno, mis padres viven en el campo. Y nosotros vivimos en la casa de toda la vida, donde mi papá lo detuvieron. Mi hermana atrás y yo adelante. Y unos días antes de empezar, febrero está todo cerrado porque estamos de vacaciones. Nos llega un auto a mi hermana diciendo que quieren hablar con mi padre, que del juicio, tenían todos los datos, porque venía de la fiscalía. Y yo, en febrero. Bueno, dice, bueno, mi papá no está, está en el médico, pero está mi hermana que también es querellante. Bueno, dice, ella viene a las 2 de trabajar. Bueno, vengo. Entonces nosotros llamamos a los abogados y todo, dice, no, es vacaciones, no hay nadie, está todo cerrado. Empezaron a averiguar y todo, el auto nunca apareció, era un Alfa Romeo negro, sin patente. Bueno, nos pusieron 3-4 días, estuvimos protegidos ahí, nos mandaron prefectura y todo. Pero después pedimos que nos sacara porque tenemos sobrinos, los chicos tienen miedo a ver la policía armada. No, dijeron, yo no tengo miedo, obviamente, pero sí por mis sobrinos. Después, a mí me pintaron la casa también. Me pusieron B.S. Viva la Libertad. las siglas, no puedo decir, son las siglas en realidad. Uh-huh. Nos pusieron, dije, bueno, no pasa nada. Después que declaré eso, yo. Eso cuando eso después fue después de declarar. Mira. Pero tengo entendido que otros compañeros, como el caso del señor Martínez, que es el caso de que Pellegrini, ese día hubo la confusión de que había que podía quedar juzgado por el caso Martínez. Uh-huh. A él, cuando declaró, a la hija, le dijeron, la llamaron por teléfono y le dijeron que tuviera cuidado porque el padre en cualquier momento en un Falcon lo iban a encontrar tirado. Entonces, bueno, la chica tuvo miedo, no quería que declarara más y todo, pero bueno, él estaba ese día en tribunales. Entonces, yo particularmente, no, yo no tengo miedo, ya te digo, el único resguardo que tengo es por mis sobrinos, pero bueno, estamos en un momento complicado, también pensamos que este juicio tenía que ser el 4 de octubre y fue, creo, lo fueron postergando porque había unas elecciones y está clarísimo que pensamos que es eso, porque estamos cambiando, venimos pasos agigantados, retrocediendo. Entonces, bueno, en mi caso no tengo miedo, porque yo tengo la verdad. Yo creo que volvemos a lo mismo. Uh-huh. Por tener la verdad, no tengo miedo. Yo les comentaba cuando veníamos, Héctor Medina, que es otro compañero que también estuvo preso, lo asesinado a su hermano, ¿no? Y él, a mí me cuenta que también lo han, le incendiaron la casa, le queman el auto, cada dos por tres tiene algún problema, y él es uno también de que está en la causa de San Lorenzo, la causa de trabajadores de San Lorenzo también, y en la causa de la quinta de los comandantes en Gobernador Galo. O sea, todas historias que en esa época, bueno, era toda una seguidilla de persecución en los lugares donde había un atisbo de lucha. Y como arrancamos, ¿no? Que vos lo decías, un gobierno constitucional. Un gobierno constitucional, pero que quedó bien claro. Bueno, este es el juicio en el cual los compañeros abogados de la PDH, por ejemplo, plantean que no pudieron llevar ni siquiera como testigo Isabel Martínez de Perón, que era la responsable principal, porque era la presidenta de la nación con todo lo que estaba pasando, y la que ella disponía, porque la fuerza de seguridad, la policía federal, no fueron a Villa Constitución porque se les ocurrió a ellos. Bueno, de hecho habrá que esperar la sentencia, claro, los fundamentos, para ver por qué los jueces decidieron absolver, pero es bastante posible pensar que la absolución haya tenido que ver con que hayan considerado legal de alguna manera la persecución a partir de los decretos presidenciales, ¿no? Lo que no hará más que cargar la responsabilidad, por lo menos histórica, si no judicial, al menos por ahora, en quien era la presidenta. No, y además, en los alegatos de las defensas de los imputados, estuvo siempre planteado ese tema, demostrando por leyes, por decretos y demás, que lo hicieron. Sí. Bajo el paraguas de una ley. Convengamos que no era la primera vez que se hacía un juicio por hechos ocurridos antes del golpe de Estado. Bueno, hay un par de juicios por el operativo Independencia, que aún habiendo arribado a condenas, la Fiscalía no pudo conseguir llamar a indagatoria a María Estela Martínez de Perón, que mucha gente piensa que se murió, pero no, bueno, está viviendo en Madrid, su vida de reina. Creo que entender, sí. Perdóname, no, me por parece favor. Que la presidenta, la vicepresidenta estuvo con ella apenas subió el mandato. Sí, sí. Entonces, la historia hay que seguir contándola, porque, bueno, aunque estemos retrocediendo. Sí, y en esas reivindicaciones, cada uno reivindica, en las reivindicaciones que hacemos cada uno, puede notarse lo que pensamos claramente, ¿no? Cuando nosotros destacamos a figuras que intentaron torcer el rumbo de la burocracia sindical, por ejemplo, estamos tomando una posición que tiene que ver con lo que pensamos. Cuando Victoria Villarruel, como vicepresidenta de la Nación, va a visitar a María Estela Martínez de Perón y la homenajea, está planteando lo que piensa y lo que reivindica. Total. Y lo que quiere mostrar desde su gobierno. Nos quedan los últimos 5 minutos de este programa. Yo les voy a volver a agradecer en nombre de todo el equipo de La Retaguardia que estén aquí, que compartan con nosotros este programa especial. Quería preguntarles qué significa para ustedes estar aquí en Buenos Aires. Me incomoda la pregunta porque nosotros somos de los que pensamos que tenemos que romper con esta cosa de que todo pasa por Buenos Aires, pero bueno, no somos quienes organizamos el país, apenas somos un puntito aquí que intentamos hacer comunicación popular perdidos en la muchedumbre. Pero para ustedes, ¿qué significa estar aquí y poder ir hoy al Congreso a exponer sus historias? Bueno, primeramente agradecerles este espacio que nos dan, siempre agradecida. Siempre ha estado ese día y bueno, me gustó verlo ese día en el juicio. Bueno, estamos caminando, significa que estamos caminando y que vamos a seguir caminando y vamos a seguir. Y si hay que sacar después de febrero vamos a ver lo que hacen nuestros abogados, que son magníficos, nuestros fiscales, Julia, Federico, Gabriela, Jessica, los fiscales, maravilloso lo que han hecho con nosotros. Seguiremos para que esto se siga conociendo y llegar a Buenos Aires, que salimos de Villa, estamos acá contando esta historia y que no queremos que se quede en Villa, que la vamos a sacar, seguir sacando afuera de Villa. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.